Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides correspondientes a este martes 12 de mayo del año 2020. Ya llegamos al 133º día del año, día 133, y en nuestra cuenta regresiva para que se termine este 2020 nos quedan 232 días. Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach and Mr. Elvis Costello. What do you get when you fall in love? A diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. Ahora nos vamos a revisar algunas celebraciones que tienen lugar hoy, 12 de mayo, en el planeta Tierra. Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera y yo diría también del enfermero. Es una tremenda labor, gran labor la que realizan todos ellos. Y se escogió este día porque el 12 de mayo de 1820 nació Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y además creó el primer modelo conceptual de enfermería. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia. Esta enfermedad se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido y además es acompañado por fatiga y otros síntomas. En Finlandia, hoy están celebrando el Día de la Identidad Finlandesa. En Estados Unidos, hoy celebran el Día del Dulce de Nuez. Y en Estados Unidos hoy también están celebrando el Odometer Day, es decir, el Día Nacional del Odómetro, y esto es para brindar la oportunidad de aprender un poco más sobre el odómetro, que es el instrumento que indica la distancia recorrida por un vehículo. Ready? Okay. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Al oír esto, ¿cuántos de ustedes no recordaron esa presentación de la película My Best Friend's Wedding, la boda de mi mejor amigo? Claro, es la versión de Annie DiFranco de un clásico que ha tenido infinidad de versiones, Wishing and Hoping. Y como les digo, lo usaron en la presentación de la película La boda de mi mejor amigo ya hace algunos años. Y es que el compositor de esta melodía está de cumpleaños, ni más ni menos que el maestro Burt Bacharach. Su nombre de nacimiento, Burt Freeman Bacharach. Nació en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el 12 de mayo de 1928. Hoy llega a los 92 años de edad. Y este es un artista totalmente W. Hace un par de años estuvo aquí en Bogotá ofreciendo una noche W tremenda. Y podemos decir además que es un genio de la música porque Burt Bacharach ha compuesto una cantidad de canciones que han sido interpretadas por más de 1000 diferentes artistas. Y en Estados Unidos ha tenido 73 canciones que han entrado al top 40 y en el Reino Unido 52. Así que celebramos el cumpleaños del maestro Burt Bacharach con esta versión que también pertenece a la película La boda de mi mejor amigo. Diana King, Say a Little Prayer. Say a little prayer for you. Oh, Say a Little Prayer, una composición de Burt Bacharach, quien hoy está cumpliendo años, llega a los 92. Aquí en W Radio encuentra las Edumerides lunes a jueves a las 8 de la noche. Mi nombre es Eduardo Peña y seguimos viajando en el tiempo recordando acontecimientos que tuvieron lugar un 12 de mayo. Llegamos ahora a 1988, 12 de mayo. Una revista italiana publica una entrevista a Sting en la cual el músico dice: I perform music, not rock and roll. I'd rather listen to hot dogs screwing than rock and roll. Que lo podemos traducir algo así como: yo interpreto música, no rock and roll. Preferiría escuchar a perros calientes fornicando antes es que al rock and roll. Bueno, pues aquí no está interpretando rock and roll, sino algo como de reggae al lado de Shaggy. Don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Yeah, we have to give my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. Sold on the idea of you and I. Just tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait that long now. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. You don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait, baby now, baby now. Don't make me wait. Well, darling, say, yeah, yeah. Don't make me wait. Edumerides que no se detienen. Eduardo Peña está con ustedes y mi WhatsApp 305-322-4842. Quiero que me envíen notas de voz contándome en dónde están escuchando este programa y si tienen alguna sugerencia también la pueden hacer a través de ese medio. Ahora vamos a revisar un par de edumerides que tienen que ver con robos cometidos en un día como hoy, un 12 de mayo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Llegamos al año 2000, 12 de mayo. Los amigos de lo ajeno sustrajeron las puertas del famoso Strawberry Fields, ese ícono de Merseyside en el Reino Unido, inmortalizado por la canción de los Beatles. Bueno, no se preocupen, estas puertas de hierro, que tienen más de 10 pies de altura, se recuperaron más tarde en los distribuidores locales de chatarra en Liverpool. 12 de mayo del año 2013, unos manilargos robaron más de $1,000,000, que equivale más o menos a unos $80,000 en ganancias después de un concierto de Justin Bieber en el estadio Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica. Y es que fue un robo como de película, porque esta pandilla armada con cuerdas, martillos y cinceles irrumpió en la caja fuerte donde estaban todas las ganancias de este concierto de Justin Bieber. Bueno, pues aquí está él. What do you mean? What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Says you're running out of time. What do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. You wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep reaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, and you wanna turn right. You wanna argue all day, make a love all night. I push you up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Gotta make up your mind, what do you mean? Don't be so selfish, baby, yeah. What do you mean? Oh, what do you mean now? Hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Soy Eduardo Peña. Estas son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. También las pueden escuchar en wradio.com.co. Y ahora los invito a que revisemos qué famosos músicos están de cumpleaños hoy 12 de mayo. Este recorrido lo iniciamos en 1958, por supuesto el 12 de mayo. En Cleveland, Ohio, Estados Unidos, ese día nació Eric Doyle Messinger. No Messenger, sino Messinger. Pero lo conocemos mejor como Eric Singer, baterista que ha trabajado entre otros con Lita Ford, Black Sabbath, Brian May, Alice Cooper y la banda Kiss, donde está actualmente y tiene el personaje de Catman. Hoy Eric Singer cumple 62 años. You see him coming at you every Este señor al que estamos escuchando nació en un día como hoy. Su nombre de nacimiento, William Highsleep Squire, pero lo conocemos simplemente como Billy Squire, quien hoy llega a los 70 años de edad. Nació el 12 de mayo de 1950 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y especialmente en los años 80 tuvo varios sencillos en listas rock en todo el mundo. Este es uno de sus éxitos, Everybody Wants You. Everybody Wants You. Pasamos ahora al 12 de mayo de 1948. Nos ubicamos en Handsworth, Birmingham, Inglaterra. Allí, ese día, nació Stephen Lawrence Winwood, simplemente conocido como Steve Winwood, quien estuvo, entre otras, en las bandas de Spencer Davis Group y Traffic. Después lanzó una carrera exitosísima como solista, y de ahí, de esa carrera como solista, sacamos esto, Valerie. So good, she was like a dazzle summer's day. Valerie de Steve Winwood, canción que se lanzó en 1982, pero esa es la versión en 1987. Hoy Steve Winwood llega a los 72 años de edad. Escucha a las Edumérides, solo aquí en el sistema W Radio Colombia. Y ahora vamos a revisar qué ocurrió en un día como hoy en la historia de los Rolling Stones. Año 1968, 12 de mayo, Brian Jones hace su última aparición en vivo con los Rolling Stones cuando tocaron en el New Musical Express Pool Winners Concert en el Empire Pool en Wembley, Inglaterra. Lamentablemente, tiempo después, Brian Jones falleció ahogado. Año 1971, 12 de mayo, Mick Jagger se casa con Bianca Pérez Morena en Francia. Llegamos ahora al 12 de mayo de 1965. Los Rolling Stones ese día estaban metidos grabando en el Chess Studios en Chicago, Estados Unidos. ¿Y qué grabaron? Pues una de las canciones más reconocidas de esta banda. Así que podemos decir que está cumpliendo años la canción I Can Get No Satisfaction. I Can Get No Satisfaction, canción que fue grabada en un día como hoy, 12 de mayo del año 1965. Están al aire las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Mi número de WhatsApp para que me contacte con una nota de voz: 305-322-4842. Si está fuera de Colombia, le pone el 57. Y ahora vamos a revisar acontecimientos en la historia de la humanidad que tuvieron lugar un 12 de mayo. Año 1926, 12 de mayo, el Airship North es el primer dirigible en sobrevolar el Polo Norte. Otra de aviación, año 1930, 12 de mayo, Juan Muñoz atraviesa el Océano Atlántico Sur en un hidroavión. El 12 de mayo de 1937, en Inglaterra, es coronado Jorge VI. 12 de mayo de 1943, el primer ministro británico Winston Churchill llega a los Estados Unidos. Año 1990, 12 de mayo, en Lomas de Uracho, cerca de la ciudad de Zacatecas, en México, el Papa Juan Pablo II realiza una misa. Año 1980, 12 de mayo, esta canción de la agrupación Queen tiene certificación disco de oro por sus ventas: Crazy Little Thing Called Love. Crazy Little Thing Called Love, una cosita loca llamada amor, de la agrupación Queen, recibió en un día como hoy, el 12 de mayo de 1980, disco de oro. Sigue las Edumérides en W Radio Colombia y ahora vamos a revisar acontecimientos del mundo del deporte que tuvieron lugar un 12 de mayo. Iniciamos este recorrido en 1982, 12 de mayo, ante 110.000 espectadores en el Camp Nou de Barcelona, el FC Barcelona gana la 22ª edición de la Recopa Europa. Años más tarde, 12 de mayo de 1993, el Parma de Italia gana la 33ª edición de la Recopa de Europa, que se jugó en Londres, Inglaterra. Año 1996, 12 de mayo, Lance Armstrong se convierte en el primer ciclista en ganar por segunda vez el ya desaparecido American Tour du Pont. Una edumeride de golf y tuvo lugar el 12 de mayo del año 2013. El golfista Tiger Woods gana su segundo PGA Players Championship. Dejamos atrás el deporte y volvemos a la música. Año 1998, hace exactamente 22 años, la agrupación Hanson, compuesta por tres hermanos, lanzan el álbum Three Car Garage, donde viene este que es el éxito más conocido de la banda, Mmm-bop. Yeah. de la agrupación Hanson y el álbum donde viene esta canción, Three Car Garage, se lanzó en un día como hoy, el 12 de mayo de 1998. Son las Edumérides, revisando acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y quiero que pasemos ahora a revista algunos famosos conciertos que tuvieron lugar en un día como hoy, 12 de mayo. En 1998, Ringo Starr y su All Star Band se presentan en el club nocturno Bottom Line en la ciudad de Nueva York. Año 1991, 12 de mayo, en Londres tiene lugar el concierto Simple Truth Appeal, que buscaba recaudar dinero para los refugiados kurdos en el norte de Irak. Entre los artistas que se presentaron esa noche estaban Tom Jones, Whitney Houston, Paul Simon, Sting y este señor, Rod Stewart. Año 1990, 12 de mayo, el ex Eagle Don Henley y el ex Eagle Glenn Frey se reúnen para una actuación de 6 canciones en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, no tengo el audio de esa reunión, pero tengo esta versión del Half Price Is Over de la agrupación Eagles. La canción la conocemos muy bien, Hotel California. Please bring me my wine. He said, we haven't had that speech. 1969, and still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia, 12 de mayo del año 1981. El cantante y actor Meat Loaf se declara en bancarrota. Y es que en ese momento la compañía disquera de Meat Loaf dijo que el álbum Bat Out of Hell no había producido casi ganancias. Bueno, supongo que después se recuperó. Aquí está Meat Loaf en otra época, en los años 90, diciendo I'd do anything for love. Crazy and me. days I pray for silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your prayers are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I would do anything for love, and there'll never be no turning back. But I'll never do it. El cantante Meat Loaf, que el 12 de mayo de 1981 se declaró en bancarrota. Ahí estaba con I Do Anything for Love. Oh, I tell you, you do witchcraft, okay? And I'll do one of the other ones, okay? Nelson. Sigue las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a revisar acontecimientos en el cine y la televisión que tuvieron lugar un 12 de mayo. Iniciamos en 1960 el 12 de mayo. En la televisión de Estados Unidos se transmite el especial Welcome Home Elvis, donde Frank Sinatra hizo las veces de presentador y hay una escena muy famosa donde Elvis canta Witchcraft y Frank Sinatra canta Love Me Tender. Señor McKee, no me provoque. No soy yo cuando me... Esto seguro lo reconocen muy bien, es el intro de El Hombre Increíble, pues el último episodio de The Incredible Hulk se emitió el 12 de mayo de 1982. El título de ese episodio, A Minor Problem. Y en cuanto al cine y la música, nos ubicamos en 1984, 12 de mayo. La canción, tema de amor de la película Footloose, Almost Paradise, ingresaba a las más importantes de Estados Unidos. Para esta canción se reunieron Mike Reno de la agrupación Loverboy y Ann Wilson de la agrupación Heart. Aquí están, Casi un Paraíso, Almost Paradise. I thought that dreams belong to other men. Cause each time I got close, they fall apart again. I fear my heart would be in season. Almost paradise.

bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este martes 12 de mayo del año 2020. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. Mañana estaremos una vez más aquí a las 8 de la noche en W Radio para seguir revisando más edumérides. Pero no se vayan porque ya viene En Casa con la W y a las 10, la hora 22.